noche me voy de cacería, buscando gata suelta y atrevida. Ando buscando un hombre atrevido, así que nene baila conmigo. Esta noche me voy de cacería, buscando gata suelta y atrevida. Ando buscando un hombre atrevido, así que nene baila conmigo. Yo te voy a cazar, te voy a castigar. Come and get me, baila conmigo. Yo te voy a cazar, te voy a castigar. Come and get me, baila conmigo. Yo te voy a cazar, te voy a castigar. Come and get me, baila conmigo. Yo te voy a cazar, te voy a castigar. Get me, baila conmigo. Voy cazando sin medida, en busca de una diva. No me importa lo que pida, porque todavía le veo agresivo, bien activo, vivo. Para disco me dirijo, nena, no te esquivo. Estoy en busca de una gatita que se luzca, que me provoque, que seduzca, que se introduzca. Un estetero que se ajusta, esas son las mujeres que me gustan. Estoy cazándote, pillándote, acércate morena que quiero tocar tu piel. Eres mi cazadora, así que atrévete mujer. Te voy a cazar con mi estilo, nena, ve, nena, ve. Esta noche me voy de cacería, buscando gata suelta y atrevida. Hoy me voy de cacería.